Y bueno, ¿usted entonces está conforme con lo que hizo Peña Nieto durante su gobierno? Sí. ¿Va a votar para las próximas elecciones? Sí. ¿Conoce a los candidatos? No. Bueno, ¿usted cuál cree que es el mejor partido para gobernar el Estado de México? El PRI. Y bueno, ¿qué opina de la alianza que se iba a dar entre el PAN y el PRD para elegir candidatos? La verdad es que yo desconozco mucho de política, pero yo voto por el PRI porque el PRI ayuda más a la comunidad, ¿no? Ahí donde yo estoy ayuda demasiado a la gente de su alianza. Entonces, por eso es que yo le digo que por el PRI voy a votar. Y bueno, ¿quién cree usted que gane y por qué? Pues yo creo que sí va a ganar el PRI. No lo sé por qué, porque a lo mejor, porque ayuda mucho, ¿no? Les vuelvo a repetir, han renovado las escuelas, las secundarias, al menos en el Río de Luz es lo que han hecho, ¿no? Han puesto más patrullas, más seguridad, cambiaron todas las lámparas de las calles. Entonces, bueno, yo creo que por ahí es donde jalan más gente. Y nuestros partidos, la verdad, yo no les he visto que hagan ningún cambio, ninguna cosa. Pero es todo, sí, muchas gracias. Hasta luego.